cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Nada hubiera sucedido si no hubiera abierto la ventana. En ese día de verano, la ola de calor había dejado a todo el vecindario embotado, chorreando de sudor, con los ventiladores encendidos por encima de las posibilidades de muchas de las economías de los hogares. Cada una en su casa intentaba lo mejor posible agotar el tiempo. Por su parte, él no pudo aguantar. Sabía claro que abrir la ventana, más que aliviar la situación, lo que iba a provocar era que la calima, los propios rayos del sol y el aire caliente penetraran con fuerza en la casa. Aún así la abrió, y confundido como estaba, después de hacerlo se tropezó con los pies descalzos, dándose en la cabeza. Como dije, nada hubiera sucedido si no hubiera abierto la ventana. Pero la tragedia es que de hecho lo hizo, quedando así en el suelo, por fin frío. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compa Joan. Un fuerte abrazo también al resto del equipo de Radio Pimienta y a las emisoras cómplices que redifusionan el programa. Guiniguada, Almaina, Topo, además de a los espacios digitales Caos en la Red, Infoagitación y Podcast, que nos han brindado siempre un hueco digital para llegar más lejos. El cuento que les leí hace un momento lo escribí hace un par de años, precisamente en una de esas olas de calor que han ido golpeando las islas de un tiempo para acá. Me acordé de él porque en el archipiélago hemos tenido por primera vez un invierno digno de llamarse así, como no hacía a lo mejor hace incluso 6 o 7 años. Lo bueno ha durado poco, lo suficiente para aliviar un pisco las mermadísimas reservas hídricas del país. Y es que en las islas, hasta donde yo sé, siempre se ha celebrado la lluvia como una bendición. Desde chiqui, para mí, y me imagino que para mucha gente, era difícil estar de mala leche o amargarse cuando caía el agua. Y esto ha tenido que ser más o menos así en muchos de los pueblos y localidades, salvando, claro, aquellas que son más lluviosas y, por tanto, pues bueno, ya se sabe que muy a gusto no habrá estado la gente. Sea como sea, narrar la actualidad tiene algo también de secura. Mi compañero y yo coincidimos en que muchas de las noticias se van repitiendo, sobre todo las malas, aunque cambie ligeramente el escenario. Algo así pasa con el ecocidio del mal llamado proyecto Cuna del Alma. Sobre este, los colectivos implicados en su defensa denuncian ahora que el grupo inversor podría estar implicado en trabajo infantil y en el uso de herbicidas cancerígenos en países del sur global. Y es que la familia Van der Meulen, una de las principales financiadoras del proyecto, ha estado ligada históricamente a la industria del tabaco, operando en países de Sri Lanka y Nicaragua, donde sus plantaciones emplean a un gran número de trabajadores y trabajadoras. Al respecto de ello, ahora se ha sabido que constan multitud de denuncias contra sus prácticas. Denuncias que inciden en la violación sistemática de los derechos laborales, el uso generalizado de trabajo infantil y la exposición de las plantillas a herbicidas altamente tóxicos como el glifosato. Hay otras noticias que no quería dejar pasar en esta editorial. Por ejemplo, las dos últimas denuncias del colectivo de Gran Canaria Derecho a Techo, a quienes entrevistamos la semana pasada. En primer lugar, decir que ya se han movilizado en protesta por el fin de la moratoria antidesahucio. Como afirman, nos están echando de nuestras casas y quienes tienen el poder para evitarlo han decidido no hacerlo. En todo el estado, pero sobre todo en Canarias, vivimos una situación de colapso habitacional y de vivienda. No hay medidas, solo cosmética, y la creencia de que se puede mantener al pueblo indefinidamente pacificado, tiempo al tiempo. La segunda denuncia también viene de este colectivo, aunque no solo de él. Leemos en el medio digital La Casa de mi Tía cómo se está desalojando a los mayores del centro residencial La Dehesa, en La Palma. con la llegada de 6 millones de euros de financiación que proviene de los fondos europeos Next Generation, se está realojando a nuestros mayores y se los asigna a las plantas superiores del inmueble a tenor de que se supone que van a restaurar el resto. Y la consecuencia de ello es que viven un maltrato lamentable y están siendo hacinados y hacinadas, como les decía. Presiones, información parcial, incluso amenazas que aluden a posibles intervenciones policiales. Cualquiera pensaría que con esa pequeña fortuna algo del dinero se podría usar para hacer frente a las reformas y llevarlas de tal manera que sean un tránsito agradable para todo el mundo y sobre todo para quienes se supone que son las beneficiarias directas de esta subvención. ¿O acaso no es eso lo que se busca? Concluyo. Esta semana se ha estrenado la película La Lucha. No voy a hacer spoiler, pero creo que todos deberíamos verla. Solo una reflexión. Lo importante no es quién gana, sino caer y levantarse. Y mejor si es acompañada y entendiendo cuáles son nuestras mutuas vulnerabilidades y la necesidad urgente que tenemos de cuidar los vínculos, que son al final lo que nos sostiene en esta tétrica distopía neoliberal. En el cuento que les narraba al principio, imaginaba un personaje aislado, que no podía ver más allá del horizonte de sequía presente. La vacuna para esto es aquello por lo que venimos o hemos estado apostando en el programa desde hace bastante tiempo para acá. Combinar, fusionar horizontes, atender, como les decía, el vínculo. Dicho esto, nos vamos con un tema musical y enseguida arrancamos con nuestra entrevista esta semana. Un abrazo una vez más. Dólar financiando la presión mundial, limpiándose el camino, en todas partes tiene que estar. Aburrido de los USA, aburrido de los USA, no puedo hacer más. El yankee, detective, siempre posando ante la tele, asesino americano que trabaja 7 días sin parar. Para las estrellas, me acuerdo cuando el Watergate sí. Un saludo a la nueva gente, que nadie escape de allí. Aburrido de los USA, aburrido de los USA, no puedo hacer más. Aburrido de los USA. Ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Hoy contamos con Miguel Ángel Contreras Natera. Él es sociólogo, es profesor investigador. Y bueno, hoy vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de geopolítica, de temas que son muy grandes y bueno, vamos a intentar estar a la altura. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás, Miguel, Joan? ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por la invitación. Me parece muy relevante. Digamos que una voz venezolana se escuche en Europa a través de ustedes. Cuando estábamos hablando fuera de micro un poco de cómo plantear la entrevista, una de las cuestiones que nos asaltaba, pues bueno, viendo, consultando otros materiales que tienes, que son bastantes, ¿no? Bueno, ¿cómo te has centrado, pues, por ejemplo, en tu libro, en la crítica a la razón neoliberal, en la cuestión de, bueno, de acotar esto del neoliberalismo? Es verdad que en el programa, aunque sostenemos tesis, pues, libertarias, anticapitalistas, antiimperialistas, ¿no? Nunca nos hemos parado a dar una definición, yo creo. Y bueno, puede ser acertado a lo mejor arrancar por ahí para tener como un suelo común, ¿no? Bueno, uno de los temas centrales de mis preocupaciones intelectuales, políticas, era exactamente entender la impronta del neoliberalismo en América Latina, pero también la impronta del neoliberalismo desde el punto de vista global. Una de las primeras cosas que yo diría es una visión global y comprensiva del mundo. Entonces ese sería como el primer paso para ir haciendo una definición del neoliberalismo. Y hay, digamos que uno de los autores fundamentales sería Friedrich von Hayek, que es premio Nobel de Economía en 1973, y él utiliza exactamente la noción de libertad para explicar en qué consiste su visión sobre el neoliberalismo, ¿no? Entonces, Friedrich von Hayek, de manera muy simple, dice, o de manera muy sentenciosa, dice que el neoliberalismo se refiere a la libertad que tiene el individuo de elegir, sin que exista ninguna instancia o entidad que fuerce su decisión de elegir. Entonces, él lo define la libertad como ausencia de coacción. La libertad es lo que no tiene una coacción del Estado que impida o que impida su propio ejercicio. Pero Hayek, una de las cosas que dice es que las personas tienen hasta la libertad de morirse de hambre. Y esta frase es muy emblemática porque es la manera como desde el neoliberalismo se va desmontando todas las formas que tienen que ver con el papel del Estado dentro de la sociedad. Cuando él dice que la gente tiene hasta la libertad de morirse de hambre, inmediatamente acota que las personas eligen sus propios caminos y alguien elige ser libre y la libertad, y cuando dice elige, digamos, hasta la libertad de morirse de hambre, quiere decir que el Estado no tiene ninguna función de regulativa dentro de la sociedad y como tal no tiene ninguna responsabilidad para con las personas. Ese es el tema central de, digamos, la definición de Hayek. Entonces, para Hayek, cualquier intento de regular la economía, cualquier intento de introducir formas de ciudadanía social, es un intento que nos lleva hacia el totalitarismo y que nos lleva hacia lo que él llama camino a la servidumbre. Entonces, el neoliberalismo, cuando uno lo ve en autores como Friedrich von Hayek o Milton Friedman, te lleva al punto de que las regulaciones que existen alrededor de la economía son una traba para el libre desenvolvimiento de la economía. Por lo tanto, uno de los temas centrales allí sería es cómo el neoliberalismo también tiene una dimensión libertaria. Tiene una dimensión libertaria cuando se refiere al papel del Banco Central, tiene una dimensión libertaria cuando se refiere a todos estos aspectos. Pero cuando el neoliberalismo se introduce en América Latina, el punto central sería el 11 de septiembre de 1973, cuando se da el golpe de Estado a Salvador Allende. Porque previo a esto, habían conversaciones a través de la revista El Periódico Mercurio y a través de otras instancias, la Universidad Católica de Chile. Entonces, esa relación se estableció una relación directa entre Chicago, que era la escuela de Milton Friedman, y los programas económicos que siguió posteriormente el general Augusto Pinochet, ¿no? Entonces, el neoliberalismo entra en América Latina a través de lo que yo llamaría un neoliberalismo disciplinario, porque entró por la vía militar para disciplinar a la sociedad chilena, ¿no? Entonces, es uno de los temas centrales allí para tratar de entender el neoliberalismo. Pero después el neoliberalismo entró también como política de ajuste estructural y se en la década de los 80 y después en los 90 comienza a hablarse de una reforma estructural de la economía y la política a través de programas neoliberales que se concentran en lo que posteriormente se llamó el consenso de Washington, ¿no? Entonces esas son como las dimensiones en las que fue apareciendo el neoliberalismo. Al final del siglo XX en América Latina, el neoliberalismo entra como la necesidad de ya de no de eliminar el tema social, sino para Por el contrario, incluir el tema de la responsabilidad del Estado dentro de la economía, ¿no? Entonces ahí empieza como una especie de tercera vía dentro de América Latina a través de lo que se llamó posliberalismo, en que hay un conjunto de autores, digamos que los más importantes en este caso sería Robert Mangabeira, un teórico de Harvard, sería Carlos Salinas de Gortari en México, como digamos los autores más importantes, los impulsores más importantes de esa vía posliberal que se instrumentó en América Latina a mediados de la década de los 90, finales del siglo XX. Como respuesta a ese neoliberalismo, surgen otras formas de hacer, incluso algunas anteriores, ¿no? Ahí estaría enmarcada la revolución bolivariana, ¿no? Y lo que supuso. ¿Qué herramientas desarrollan o qué características tiene que en oposición a ese neoliberalismo, ¿no? Ese individualismo, competencia. Sí, aquí es muy importante porque digamos que en la década de los 90 hay un hervidero, digamos, finales de los 80 en Venezuela ocurre el llamado Caracazo, que es una, desde el punto de vista molecular, un levantamiento popular sin ningún tipo de orden, pero eso se llamó el Caracazo. Pero digamos que allí se ponen los primeros elementos para la crítica al neoliberalismo de los programas de ajuste estructural. Después está, que es muy importante, el levantamiento en Chiapas, que uno de los autores más importantes a nivel mundial, como Noam Chomsky, decía que Chiapas o el levantamiento de Marcos en Chiapas es una respuesta popular e insurgente contra el Tratado de Libre Comercio que se había instrumentado en México. Entonces están exactamente en Chiapas los levantamientos en Francia, los levantamientos en Seattle, en Génova. Uno podría decir que hay una respuesta molecular de los pueblos contra la visión neoliberal. Y esto alcanza su punto de inflexión, diríamos, con el triunfo del presidente Hugo Chávez Frías en el año 98, que sintetiza, en cierto modo, una crítica al neoliberalismo, porque si bien no tenía la agenda bolivariana, no tenía un programa directo desde el punto de vista de un programa político-económico, tenía una reacción crítica al neoliberalismo. Entonces uno pudiera decir que hay movimientos sociales, partidos, formas moleculares que comienzan a aparecer en la década de los 90, se consolidan en principios del siglo XXI y dan pie exactamente a un giro muy importante desde el punto de vista político en América Latina, de un giro a la izquierda, que es un giro crítico a los programas de ajuste estructural que tenían 30 años de dominio dentro de la región latinoamericana, ¿no? Entonces ahí podemos ver los primeros elementos de la crítica al discurso neoliberal en América Latina, pero también globalmente lo podemos observar. Bueno, no quería hacerte antes la porfía por el tema de Europa, pero si no lo comento, algún oyente me va a escarchar la cabeza cuando me tranque por ahí. Nosotras en Canarias no somos tan desconocedoras de la realidad venezolana porque tenemos vínculos incluso sanguíneos, ¿no? Gran parte de la diáspora chilena durante el franquismo y demás, pues se fue allí y luego a lo largo de distintas generaciones, ¿no? Quien más, quien menos tiene algún familiar, incluso nacido allí, ¿no? Durante estas décadas a nosotras nos ha llegado siempre una visión distorsionada, fruto también de la emigración dentro del proceso revolucionario, ¿no? Que inicia el chavismo y demás, en la que, bueno, todo lo que ocurre en Venezuela parece que es atroz, se vive una autarquía, cuando no se enuncia directamente con una dictadura, ¿no? Todo, pues bueno, bastante maniqueo, bastante alejado de la realidad. Fueron 14 años de gobierno de Chávez, Maduro, en sus sucesivas legislaturas, pues lo igualó, incluso casi lo llegó a superar el número de años en gobierno, y hasta el momento, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso revolucionario? Para poder acercarnos a él, quizás una aproximación podría ser la cuestión comunal, ¿no? Que es algo que sí. Bueno, Canarias ha silenciado, incluso hasta este último momento en que el partido de gobierno, coalición, pues tiene una campaña abierta, ¿no? Contra el gobierno de la República Bolivariana. Sí, una cosa que es importante reconocer en el caso del giro que se da a principios del siglo XXI tendría que ver con que uno podría llamar que Venezuela era una sociedad en movimiento. Y cuando digo Venezuela era una sociedad en movimiento, quiere decir que las protestas que se hacían durante toda la década de los 90 van encontrando exactamente en la figura de Chávez un punto de, digamos, un punto de almohadilla, diríamos, desde el punto de vista psicoanalítico, es decir, un punto a partir del cual se comienza a potenciar todo el movimiento crítico al neoliberalismo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que comienza a ocurrir? Comienza a ocurrir que una sociedad de movimiento, la gente comienza a organizarse, las organizaciones son horizontales, las organizaciones tienen una característica que son espontáneas, las organizaciones van desarrollando mecanismos de defensa del bien común, de lo comunal, ¿no? Y todo eso va encontrando también un vínculo directo en el discurso del presidente Chávez. El discurso del presidente Chávez no es ajeno a todas estas movilizaciones que se están dando desde el punto de vista de la sociedad, sino que por el contrario las interpreta. Y cuando interpreta esto, a este movimiento, una de las cosas que va ocurriendo es que Chávez se convierte, y esto es muy importante entenderlo, Chávez se convierte en una cosa que yo voy a llamar en este momento un mediador evanescente. Es decir, ¿qué sería un mediador evanescente? Chávez comienza y sintetiza todas estas luchas y demandas que se van dando, pero igualmente, como la sintetiza, se convierte en un punto crítico de toda la oposición política a Chávez. Esa oposición política, en cierto modo, comienza a decir que todo el tumulto, el revuelo, el descontento popular encuentra un eco en Chávez y lo hace responsable de todo lo que está ocurriendo allí. El mediador evanescente es una figura que vamos a llamar negativa, es un tropos negativo, porque es responsable y culpable de todo lo que ocurre en el país, ¿no? Entonces, este movimiento en el cual aparece la figura de Chávez como un mediador evanescente, de una forma u otra, encuentra, que es lo fundamental, encuentra un vínculo entre el movimiento popular y la dirección política de Chávez, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo en este proceso? Uno podría decir que este proceso tiene distintos momentos. No es un momento lineal, sino que es un momento que va teniendo respuestas de distintos tipos. Cuando digo que no es lineal, quiere decir que entre los primeros años de la Revolución Bolivariana hay una defensa muy clara de un movimiento defensivo, ¿no? Es decir, la gente se reúne para defender a la figura de Chávez y se reúne para defender las conquistas que se están haciendo. ¿Cuáles son las conquistas? Las conquistas son políticas, hay una nueva constitución, las conquistas son conceptuales, hay una visión completamente alternativa al neoliberalismo, las conquistas también son subjetivas, las personas se sienten con derecho para discutir el sentido del mundo. Entonces, todas estas cosas nos hablan de conquistas que no son solo materiales, ¿entiendes? Es decir, que esto es lo más importante de una revolución política. Estoy hablando de que ese primer aspecto no es material, es un primer aspecto que es un cambio en la subjetivación política, ¿no? Y allí aparece una distinción que yo realizo siguiendo un filósofo francés llamado Jacques Rancière. Entonces dice que la oposición reúne sus propuestas, su crítica, alrededor de lo que Rancière llamaría una arquipolítica. ¿Qué sería una arquipolítica? Es una política médica, porque es una política que trata de curar un cuerpo enfermo. Es la política de los sabios, ¿no? De los bien pensantes, de los que saben. Entonces, esa política descalifica a los otros, porque son el populus, el pueblo, los que no saben, ¿no? Entonces, esa es una visión jerarquizante de la arquipolítica. ¿Qué representan las figuras que están vinculadas con el presidente Chávez? Representan lo que Jacques Rancière llama los sin parte. Los que no formaban parte del reparto político anterior comienzan a tener un eco dentro de la política de Chávez, y entonces la distinción entre los sin partes y la arquipolítica es lo que va definiendo, si se quiere, los primeros años del gobierno del presidente Chávez, ¿no? Esos son lo que va definiendo. Sin embargo, uno podría decir que el 2006, cuando gana por primera vez una propuesta socialista en Venezuela, desde el punto de vista electoral, aquí hay un punto de inflexión, porque aparece la idea del partido único como un elemento que ahora va a cohesionar o discutir todos los aspectos que están relacionados con la subjetivación política. Y aquí creo que comienza otro proceso, ¿no? Comienza otro proceso que se va dando dentro del propio proceso de transformaciones que lideriza el presidente Chávez, ¿no? Entonces la revolución encuentra lo que uno podría llamar como un punto de institucionalización. Allí hay algunos elementos críticos que son importantes rescatarlos, pero que esos elementos de institucionalización coinciden también con el desarrollo de una política comunal. Entonces hay como una especie de contradicción entre la institucionalización de la revolución y la comunalización de la revolución. Hay como unos puntos que comienzan a tener tensiones internas que se van a tener su expresión posteriormente. Uno pudiera decir que hay un punto que es central, sería la crisis la crisis hipotecaria, la crisis de la burbuja hipotecaria, porque representó una merma dentro de los ingresos de los ingresos petroleros y comenzó a producir reacomodos internos. Entonces, uno lo que pudiera decir en este caso es que la revolución bolivariana representa un cambio en la forma de subjetivación, una nueva manera de pensar, actuar en el mundo por esos cambios de subjetivación, que representó también una, digamos, desde el punto de vista de la subjetividad, un modo de hacer y de pensar completamente distinto. Y después, en el 2007-2008, comienza un proceso ya en el ámbito material, es decir, a avanzar en el ámbito de la conquista de derechos sociales, que se da en un momento de contradicción porque es la institucionalización también de la revolución. Te podría decir de forma global, ese sería como mi lectura de esa primera parte. En el caso del presidente Maduro, lo acompaña otra cosa, es decir, lo acompaña un proceso de la crisis que había comenzado en el 2008, se profundiza entre el 2013-2014, y aquí hay un elemento que me parece importante rescatarlo, y es el elemento de cómo Chávez era un mediador evanescente, y como mediador evanescente quiere decir también que polarizaba el discurso, el debate político dentro del país. Y una de las cosas que ocurre con la muerte de Chávez es que hay una despolarización del país. Es decir, el país ya no está polarizado, sino que el país entra en una dinámica interna donde el juego político tiene como otras dimensiones, porque la polarización que lograba Chávez, digamos que no necesariamente la logra el presidente Maduro. en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el Salar hacia el Delineal, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo. Quería preguntarte acerca de, justamente de esto que estabas hablando, por último, de la polarización. Tú hablas de las subjetividades, del trabajo ese de la revolución que va más sobre las conciencias o las formas de hacer, de organizarse, pero yo entiendo que ahí el neoliberalismo ha seguido jugando un papel, sí. Las élites dentro de Venezuela también. Entonces esa sociedad híbrida socialista, capitalista, ¿no? También ha generado una polarización, ¿no? Que, ¿en qué momento está todo eso? Claro, un poco voy a situarme exactamente en febrero del 2013. Hay una reunión que se hace en Rosario, en Argentina. Y en esa reunión en Rosario, en Argentina, uno de los principales portavoces de esa reunión es Mario Vargas Llosa. Aznar va a la reunión, va, digamos, toda la derecha latinoamericana va a esa reunión en Rosario. En esa reunión, una de las cosas que dicen es que es necesario desmontar a la revolución bolivariana. Ese es el punto central que ocurre allí en el 2013. Y entonces hay todo un programa que venía ocurriendo internamente en el país, que tiene que ver con las respuestas de los programas de la política económica a la crisis del 2008. Ahí se cometieron, digamos, desaciertos importantes. La respuesta a la crisis del 2008-2009, que terminó produciendo una crisis de la deuda en el 2015-2016, ¿no? Pero cuando está ocurriendo todo esto, está ocurriendo también un avance muy importante de lo que uno llamaría la neoliberalización del mundo. Se retoman los preceptos individualistas, se retoman todos estos procesos, y hay, digamos, en el 2014 y 2015 se retoman las propuestas de choques en la calle. En el 2015 la oposición gana las elecciones de la Asamblea Nacional y comienza como a fragmentarse. También eso está unido a la crisis exactamente económica y la crisis de la deuda, y todo eso va produciendo una, digamos, fragmentación cada vez más importante del movimiento popular y simultáneamente va creciendo él, pero va creciendo en términos de conciencia, pero no va creciendo en términos políticos, porque lo único que logra la oposición en todo este punto es que ellos no logran convertirse en una agenda política única, sino que por el contrario reproducen la fragmentación que está ocurriendo en distintos lugares del país, ¿no? Al reproducir esa visión, una de las cosas que ocurre es que no hay una agenda única contra la política del gobierno que se expresó en el 2017 y en el 2018 en el país. Pero va creciendo, si se quiere, todo el esquema neoliberal que se había detenido a principios del siglo, va tomando cuerpo en la misma medida que va tomando cuerpo todo el tema comunal, pero el tema comunal no se convierte en una resistencia al neoliberalismo que va avanzando. Y uno pudiera decir allí, citando a una socióloga y filósofa argentina llamada Verónica Gago, que se va dando una neoliberalización desde abajo y que ese es, digamos, el más grande esfuerzo que tenemos que enfrentar nosotros en este momento. Una neoliberalización desde abajo que implica que como subjetivamente se impuso el darwinismo social como un modo de hacer las cosas en Venezuela, ¿no? En este momento eso no necesariamente es de esa forma, porque lo que está ocurriendo a nivel global también va resignificando todo lo que va ocurriendo a nivel interno, ¿no? Entonces ahí estamos como en una dimensión que es muy importante ver todos estos movimientos también como formando parte de unas transiciones geopolíticas globales que son importante discutirlas en este momento, esas transiciones en las que estamos, pues en las transiciones que se plantean y donde Venezuela tiene un lugar importante, diría yo, que de resistencia a esas transiciones que están ocurriendo. Pues bueno, hablando de la coyuntura global, a ninguna de las oyentes se les escapa que, bueno, llevamos varios años de programa, antes no habíamos contactado con ningún compañero o compañera para hablar de Venezuela. Y bueno, ha sido un error porque estamos en la coyuntura que estamos y arrancando a hablar ahora de este tema, como le está acusando a mucha de la izquierda, digamos, global, ¿no? Y la situación es, pues bueno, a razón del secuestro del que es presidente, ¿no?, de la República Bolivariana, pues Nicolás Maduro, ¿no? Es un momento complicado. Nosotros valoramos muchísimo esta entrevista porque sabemos que no es fácil enunciar desde Venezuela ahora y sobre todo tratar de traducir, ¿no?, lo que serán las vivencias de la calle, las vivencias políticas, sociales. Pero bueno, queríamos preguntarte también por esto, porque bueno, ha sido una agresión que ha pillado a todo el planeta con el pie cambiado y por supuesto también a los propios venezolanos y venezolanas, ¿no? Pero de alguna manera, pues dar una explicación qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué es lo que se siente ahora en la calle, teniendo en cuenta además que, bueno, hablamos de transición a nivel global, pero no en el país donde la primera consigna fueron nervios de acero y la continuidad institucional está a día de hoy toda garantizada y más que garantizada, ¿no? Bueno, fíjate tú una cosa, es complicada una respuesta en este momento. Voy a tratar de ver las cosas desde la campaña que se comenzó a hacer en febrero del 2025. ¿En qué consiste esa campaña? La campaña es una campaña que tiene algunos referentes cinematográficos importantes que habían estado ocurriendo en Hollywood, por decir, un lugar donde, citando a Noam Chomsky, se manufactura también el consenso sobre el mundo, ¿no? Habían algunos elementos, habían actores como Jared Leto, que hablaba de la necesidad de registrar los movimientos del 2014, la respuesta opositora al gobierno del presidente Maduro en el 2014. Había una serie que salió en Amazon Prime referida al libro de los libros de Tom Clancy sobre Jack Ryan, que era el héroe de Tom Clancy, que está dedicado en toda su segunda temporada, está dedicada a Venezuela. Y en el 2019, en ese momento, Jack Ryan, dando una conferencia en alguna universidad estadounidense como ficción, dice que Venezuela tiene las principales reservas de petróleo del mundo, está cerca de los Estados Unidos y que representa un peligro para la seguridad estadounidense. Estamos hablando del 2019. Entonces, habían elementos que se estaban construyendo de construcción simbólica de Venezuela como un enemigo. Y en esa construcción simbólica de Venezuela como un enemigo, uno podría decir que las fechas centrales estaremos hablando 2019, 2020, 2021, donde progresivamente Venezuela aparecía nombrada en algún lugar, ya sea un noticiero, ya sea siempre está nombrada negativamente, ya sea por la diáspora, ya sea por algún hecho criminal, pero Venezuela estaba siendo nombrada constantemente, ¿no? Y uno pudiera decir que cuando se comienza a movilizar la flota estadounidense en febrero del 2025, se crea una situación que vamos a llamar así, que es una tensión que se va construyendo, la velocidad, la aceleración, la cantidad de tweets, la cantidad de noticias, la cantidad de momentos, de noticieros que están vinculados a Venezuela, va construyendo, previo a todo lo que se está armando, va construyendo a Venezuela desde febrero de 2025 como un enemigo de la seguridad estadounidense, ¿no? Ahora, esto subjetivamente, internamente en el país, va creando también algunas situaciones. Va creando una situación que es muy importante analizarla, porque a mí me tocó dar una clase en una institución y se creó la situación de algunas personas refirieron a sus familiares y se creó una tensión de cierto hastío. Estamos esperando de que algo ocurra. Y entonces esa espera de la noticia, esa espera del acontecimiento, es una cosa que se fue labrando entre febrero, mayo y agosto. En febrero está el movimiento, después está la Armada Fantasma, después están los ataques, que vamos a decirlo, atroces, porque digamos está un portaavión con todo el despliegue militar que está atacando una lancha, que le lanza un torpedo a una lancha, que mata a las personas, como lo refieren exactamente el periódico Intersect en Estados Unidos. Matan a personas violando todos los acuerdos y declaraciones y códigos existentes. Entonces, todo eso va construyendo una visión sobre Venezuela que está, digámoslo así, está a la espera del acontecimiento. El acontecimiento como una espera se va haciendo desde octubre del 2025, pasa noviembre del 2025, pasa diciembre del 2025 y todo ese proceso, un proceso de desarme subjetivo. Ese desarme subjetivo es un desarme que está inclusive dentro del propio gobierno, porque las negociaciones que se están dando hablan de que están sentados tranquilamente conversando, pero ya lo que se había avanzado era mucho. Hay, digamos, entrevistas en 60 minutos, está el programa de ABC, ¿verdad? Está allí, que te indica exactamente que en las propias conversaciones el gobierno no se lo esperaba, aunque en cierto modo estaban a la espera del acontecimiento. Entonces, uno podría decir que subjetivamente se crearon las condiciones, digamos, la operación comienza en febrero de 2025, pero ya se habían creado condiciones previas a través del cine, a través del Twitter, a través de imágenes que construían a Venezuela como un enemigo de la seguridad hemisférica. Este paso que ha dado el gobierno de Donald Trump tiene un significado, ¿no? Es como una nueva fase del neoliberalismo, ¿no? O del neoliberalismo de Estados Unidos en este caso, ¿no? ¿No? ¿Cuál es tu tesis al respecto? Sí, lo primero que tendremos que ver que globalmente Estados Unidos enfrenta dos problemas que son sustantivos. Uno de esos problemas tiene que ver con el declive del petrodólar, los bonos de la deuda estadounidense, ¿no? Pero los bonos de la deuda estadounidense diríamos que es un tema explosivo internamente en Estados Unidos. No porque los poseedores de bonos estadounidenses sean China y Japón, los principales poseedores. No es exactamente ese el tema, sino que eso le impide, es decir, está generando problemas macroeconómicos internos dentro de los Estados Unidos. Ese sería como un punto del cual partir del carácter estructural en Estados Unidos. La pandemia demostró, por lo menos, que Estados Unidos no estaba produciendo la mayor parte de las cosas de las que consume. Y para eso, una de las cosas era cómo traer de nuevo la industria a los Estados Unidos. Uno podría decir que el primer gobierno de Trump fue un fracaso en esa dirección. ¿Y cuál sería como el antecedente más importante? Las políticas arancelarias que intentó Donald Trump contra China. Fracasó en las políticas arancelarias contra China, tuvo su éxito en Europa y están los archivos de Einstein, que serían como algunos elementos, las sanciones que aplica a Rusia, que van creando una crisis del sistema SWIFT, porque los rusos y los indios comenzaron a transar entre rublos y rupias, los rusos con los chinos entre rublos y yuanes, y entonces las monedas comenzaron a circular, pero las monedas de cada uno de los países. Eso indicó un declive del sistema SWIFT, que había sido el dominante desde Bretton Woods, es decir, desde 1945 en adelante, a pesar teniendo, todo el tema de la década de los 70, cuando se abandona el patrón oro, ¿no? Para oro dólar, ¿no? Uno podría decir que Venezuela se hace, fundamental dentro de todo esto porque Estados Unidos está fracasando en una política estructural. Ese sería uno de los primeros puntos. El segundo punto es que Venezuela representa petróleo. Ahí, inmediatamente después que surgió el ataque contra Venezuela, BlackRock, que es un gestor de inversiones, decía que Venezuela tiene entre el 5 y el 10% de las tierras raras del mundo y que eso es fundamental para el proceso de transición energética que se está pensando. Pero también está el Ártico, y uno podría decir que Venezuela, o el Ártico y Venezuela, o el Amazonas y el Ártico, representan los dos puntos de conflicto fundamentales de la doctrina Trump para el mundo. Y esa doctrina te está diciendo, utilizando la expresión de un inversionista de Trump, asesor de Trump, que fue igualmente asesor inversionista de Facebook, que es Peter Thiel, que exactamente ayer acaba de dar una conferencia sobre el anticristo en Francia, ¿no? Y entonces Peter Thiel dice que nosotros tenemos que enfrentar el Armagedón, que es el Armagedón en el siglo XX fue la guerra nuclear, hoy sería el cambio climático, enfrentar el Armagedón, pero sin invocar al anticristo. Y entonces el anticristo es todo lo que la derecha reaccionaria estadounidense, pero muy, muy reaccionaria, en donde está Peter Thiel, donde están cantidades de Steve Bannon, cantidades de personas con estas características que están exactamente hablándole a Donald Trump sobre los cambios que hay que hacer, ¿no? Entonces, desde el punto de vista geopolítico, China también está tomando sus medidas, y las medidas que toma China son en el campo de la economía, fortaleciendo la ruta y la franja de la seda, fortaleciendo la iniciativa regional que agrupó inclusive a Japón y Australia, fortaleciendo los BRICS. Yo creo que hay algunos movimientos que no necesariamente indican que estamos cruzados de brazos ante lo que está ocurriendo, o lo que está proponiendo exactamente Donald Trump. ¿Qué sería para mí lo fundamental? Creo que lo fundamental sería es que Europa piense de nuevo en su legado libertario, recupere una parte de su legado libertario, los pueblos de América Latina, pero que hay que comenzar a construir bloques entre movimientos, sistemas, que vayan exactamente en la dirección de enfrentar una, digamos, una respuesta que es global y que en cierto modo coquetea con el fin del mundo. Y cuando digo que coquetea con el fin del mundo es peligrosísimo, porque coquetear con el fin del mundo es exactamente una de las cosas que aparece en las declaraciones de Snowden también, cuando dice qué pasa con toda esta tecnología que nosotros tenemos cuando está al servicio de una persona, que es una interrogante que se hace Snowden, y creo que esas son de las cosas en las cuales nosotros tenemos que pensar. En el caso de Peter Thiel, no es cualquier persona. Digamos, uno de los gurús de Silicon Valley está comprando espacios en Hollywood para impulsar sus propias agendas, y que es una agenda que va más allá de Donald Trump. Es una agenda neoreaccionaria que va más allá de Donald Trump, que sería para mí lo más delicado de todas estas cosas. El Ártico representa un foco de conflicto porque en el Ártico hay 5 naciones que participan dentro de la gestión del Ártico, el Ártico global, ¿no? Y esto son algunas élites tecnocráticas. No les importa si el cambio climático existe o no existe, porque eso forma parte de su... Pero ese Armagedón no lo podemos convocar, dicen ellos. No podemos tratar de luchar contra el Armagedón invocando el anticristo, que es lo que hace personas como Donald Trump o Peter Thiel, por citarlos en este momento. Llegamos al final de la entrevista. Bueno, escuchándote, pues, es evidente que vivimos unas épocas, pues, para ponerse en estos términos, ¿no? Cuasi milenaristas, ¿no? Me venía a la cabeza esta frase de Gramsci que decía algo así como que entre lo que acaba el viejo mundo y aparece el nuevo, ¿no? Incursionan los monstruos, ¿no? Y bueno, la bestia naranja, este Donald Trump, es un monstruo a tener en cuenta, a temer. Pero bueno, en el programa le hemos ido dando como un tono esperanzador, preguntando siempre hacia el final por un antepasado, por un antes, que sea para nuestros entrevistados, para nuestros compañeros, compañeras, un referente, ¿no? Por eso de trazar el siglo rojo, ¿no? De resistencias, que puede ser alguien de la familia, un referente político, alguien que ya haya fallecido, que esté presente, para dar ese toque un poquito más esperanzador también. Claro, bueno, te voy a dar un referente personal. Sería exactamente ayer. Mi mamá cumplió años de fallecida. Es una persona... A mí me gusta pensar a mi mamá y a mi papá como personas vivas, como personas que siguen, digamos, desde, digamos, lo más profundo de mi ser, orientando las cosas que yo hago, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en este momento recuperar esa noción de lo común que me construye, de lo común que me impulsa, de aquellas cosas, ese tejido familiar afectivo que hace que nosotros sigamos exactamente diciendo que las cosas siempre pueden ser de otra manera. Creo que eso es un tema muy importante, y no perder de vista que a pesar de todas las situaciones, la esperanza es una de las cosas que no podemos perder. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Visitación. Pues nada, desde aquí un saludo y un agradecimiento a Visitación. Y a ti, compañero, por hacer este trabajo de síntesis, vamos, titánico. Muchísimas gracias y, bueno, un saludo a todas nuestras compañeras, a toda nuestra gente en Venezuela que sigue resistiendo el imperialismo, y en eso estamos. Salud. Gracias, Miguel. Gracias, Joan, por la entrevista. Gracias a ti. Dale, Joan. Dale, Miguel. Un abrazo. Salud. Un abrazo. Salud.